Panorama. Desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Panorama. Columna. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. 9:40, abrimos la puerta a la columna del necio a cargo de Ricardo Jacob. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Bueno, ya estamos para conversar entonces con el necio. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Buen día Juan, buen día para vos y para todos los oyentes del programa Panorama y de la y los amigos de la cooperativa Yancay y de la radio Panamericana. Bueno, acá estamos nuevamente comenzando una nueva etapa, otro año más con nuestra columna del necio. Ya hace, no recuerdo bien cuántas, pero ya hace varios años que estamos con esto. Y bueno, como siempre, vamos a, durante el año vamos a repasar las novedades políticas y haciendo un pequeño análisis tanto de las situaciones internacionales como nacionales, locales. Y bueno, este año también vamos a avanzar un poco en el tema de acá municipal, de Huerta Grande. También nos vamos a ocupar en algún momento de la gestión del actual intendente, que la verdad queda para analizarla y para criticar, digamos, en forma constructiva la gestión. Lo único que quiero aclarar es de que no voy a hablar de coronavirus en esta columna, ni de pandemia, ni de vacunas, no porque no creo que sea un tema que no sea importante, sí, lo es, evidentemente, y soy respetuoso de las consignas y los protocolos, pero como estamos ya tan bombardeados en todos los canales, en todas las radios, con este tema, directamente puede ser que lo toquemos de soslayo, pero no voy a ir a los detalles de los distintos conflictos que se han derivado por esta tan fea situación que vivió el mundo este año, el año pasado, y bueno, y por lo pronto parece que va a seguir por lo menos varios meses más. Bueno, muy bien, así que como siempre, con el mismo formato de siempre, vamos a pasar a las efemérides de esta semana. Les quiero mencionar que el 18 de marzo de 1957 se produce la espectacular fuga del penal de Río Gallegos de 6 presos peronistas detenidos en septiembre de 1955 al producirse la Revolución Libertadora. Ellos eran John William Cook, delegado de Perón, Jorge Antonio, financista del general Perón, Héctor José Cámpora, presidente de la Cámara de Diputados al momento del golpe, quien luego después fue presidente de la Nación en el 73, José Espejo, secretario general de la CGT, Pedro Gómez y Guillermo Patricio Kelly, el dirigente de la Alianza Libertadora Nacionalista. Bueno, en ese penal estaban encerrados, digamos, la cúpula más importante que rodeaba en su momento al general Perón. Bueno, se fugan de este lugar, de este penal, se fugan a Chile, donde reciben asilo político. La verdad que es un incidente que por ahí la historia no lo recuerda mucho, pero bueno, es una prueba más de la de las cosas que han tenido que pasar los dirigentes y los funcionarios de gobiernos populares cuando llegaba un golpe de Estado. Muy bien. Ahora pasemos a la columna. Yo creo que este año va a haber dos situaciones que son muy importantes. Una a nivel de la lucha política y otro más a nivel electoral. O sea, por un lado tenemos la situación de la justicia, que indudablemente que va a ser la reforma, si se logra, más importante que se va a hacer en esta gestión de gobierno, por la importancia que tiene, ya lo vamos a hablar a eso. Y por otro lado, la situación de las elecciones. Este es un año electoral. Vamos a tener elecciones nacionales para renovar la parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación. Y bueno, evidentemente en estos dos años que lleva, año y medio que lleva Alberto Fernández, ha quedado perfectamente clarificado que muchas iniciativas que ha querido llevar adelante el gobierno han sido detenidas por la falta, sencillamente la falta de los votos suficientes, ¿no? Sobre todo en la Cámara de Diputados. Así que esa va a ser la gran importancia de esta elección. Muy bien, sobre el tema de la situación de la justicia, ya vemos de que el gobierno está decidido a tomar el toro por las astas, ¿no? Después de haber agotado la política de persuasión, después de haber de haberse cansado juristas y gente de prestigio marcando las anomalías que existen en la justicia, todo el tema de lawfare, de cómo jueces y fiscales se dedicaron a armar causas judiciales, a apretar testigos, en convivencia con los medios de comunicación, en convivencia con la parte propia de la justicia y los servicios de inteligencia, ¿no? Manejados directamente por el entonces presidente Macri. Así que toda esa situación ilegal que hemos vivido y que todavía se vive, es lo que ya en su discurso el primero de marzo, cuando abre las sesiones el presidente Fernández en el Congreso de la Nación, ahí ya fue muy claro la crítica contundente hacia la situación de la justicia, lo cual da a entender de que está dispuesto a dar una pelea más profunda sobre este tema, ¿no? A avanzar realmente, ¿por qué? Y bueno, nosotros vemos que por ejemplo todo el tema de la reforma judicial, la reforma de la Cámara de Casación, de la Procuraduría de la Nación, que es quien maneja los fiscales, bueno, hay dos o tres proyectos de ley que están aprobados en el Senado de la Nación, pero están demorados en la Cámara de Diputados por voluntad de los diputados de Juntos por el Cambio, ¿no? Así que bueno, se va a seguir trabajando en ese sentido. Esta semana hubo la importante novedad que se renovó el Ministerio de Justicia de la Nación, ha asumido un nuevo ministro, un joven abogado de Río Negro, que era actualmente estaba de diputado nacional, Martín Soria. Y bueno, este diputado fue quien denunció la visita de a Macri en la Casa Rosada del juez Hoyo, del presidente de la Cámara Federal, del fiscal Stornelli, del juez Lorenzetti de la Suprema Corte. Bueno, ellos frecuentemente hacían visitas a la Casa Rosada esperando instrucciones de parte de la mesa judicial que funcionaba ahí, ¿no? Algo que a luz de vista está totalmente repudiado por cualquier norma reforma judicial, ¿no? Esa convivencia entre el poder ejecutivo y el poder judicial, algo que está totalmente fuera de lugar e ilegal. Bueno, este joven Martín Soria denunció, fue quien llevó adelante todo eso, y bueno, viendo su capacidad de lucha, que realmente la va a necesitar, el presidente de la nación lo ha nombrado ministro. Así que se viene sobre este tema una batalla muy muy importante para reformar la justicia, para que vuelva a tener credibilidad. El 80% de la población repudia y descree sobre las prácticas de la actual estructura de la justicia. Pero ya Alberto lo dijo en su momento, y este ministro lo ha ratificado, que todo lo que se está haciendo para tratar de mejorar la justicia, de reformar lo que hace falta, todo va a ser dentro de la ley. Acá no se va a utilizar los mismos métodos que utilizó el macrismo, de apretes a jueces y fiscales, de carpetazo, de influencias políticas. No. Acá la justicia tiene los elementos para poder transformar lo que hace falta. Y el Poder Ejecutivo tiene también elementos y tiene la obligación de impulsar estos cambios, ¿eh? Así que una de las cosas, tengo siempre apelando al diálogo. Precisamente una de las primeras medidas que va a tomar el ministro va a ser pedir una audiencia con la Suprema Corte de la Justicia, que es quien de última tiene la última palabra en el Poder Judicial, para plantearle todas estas cosas, para ver qué es lo que dice, porque no hay diálogo actualmente, no hay ningún tipo de diálogo así directo institucional entre los dos poderes, y hace falta que se sinceren las cosas, y que si realmente la Suprema Corte piensa de que acá no hay nada que cambiar, que está todo bien, que eso lo ponga en consideración de la opinión pública, pero no siempre trabajando en la sombra, diciendo cosas que no son. Así que se va a poner en muy interesante este tema, que creo que va a ser uno, el más importante que vamos a recorrer este año, porque sin una reforma judicial, sin una justicia justa, que no esté corrupta como lo está actualmente, la verdad que nosotros como nación y como república vamos a tener muchos problemas, y va a ser un futuro totalmente incierto. Así que así ingresamos a este año con las elecciones para el 2021. Las PASO van a ser el 8 de agosto, la cual todavía está vigente la fecha, pero está en discusión si se van a hacer o no, por cuestiones presupuestarias y por el tema de la pandemia. La mayoría de los gobernadores aparentemente quieren que no se haga, pero hay sectores, sobre todo diputados de Juntos por el Cambio, que no, que quieren que se mantenga. Así que eso yo creo que es un poquito más cerca de la fecha, ya se va a decidir, porque si no hay paso, se tendrá que ver con qué mecanismo elegirán los candidatos, los partidos políticos, ¿no? Y el 24 de octubre serían las elecciones propiamente dichas. En ese marco, si vamos acá a la situación en la provincia de Córdoba, que es la que nos compete, por el lado de Juntos por el Cambio, sigue esa cooperativa de sectores. Ahora el domingo pasado hubo elecciones internas en la UCR, y triunfó la lista que ya se esperaba que triunfara, ¿no? Encabezada por Mario Negri y por Ramón Mestre. Que de parte de ese sector no creo que cambie nada sobre la posición del radicalismo, sobre su alianza con el PRO. Me parece que eso va a seguir igual, pese a que sabemos que hay sectores del radicalismo que no aprueban esta alianza tan nefasta para un partido popular como el radicalismo. Están ellos, están el PRO propiamente dicho, y el inefable Luis Juez, que siempre está ahí queriendo seguir conchavado en el Estado como lo tuvo toda su vida, ¿no? Así que, y por el lado del peronismo, del Frente de Todo, o de lo que era Unión por Córdoba, también hay varios sectores que veremos cómo se van acomodando, cómo se resuelven esas contradicciones, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la parte de Schiaretti, ¿no? Lo que está hoy ejerciendo el gobierno y, bueno, con una influencia importante en muchos intendentes, evidentemente, que están en gestión y necesitan una buena relación con la gobernación, que evidentemente, si vamos desde el punto de vista ideológico o político, está más cercano en sus posiciones al macrismo que al Frente de Todo, ¿no? Pero formalmente sigue siendo parte del peronismo, así que veremos cómo se resuelve ese tema. Por otro lado, de la parte de lo que es hoy el kirchnerismo de Córdoba, hay un sector, digamos, oficial, que está, digamos, respaldado por desde Buenos Aires, que es un poco la congruencia del sector del senador Carlos Caserio con la parte más kirchnerista, que vendría a estar representada en este caso por la Cámpora y por la diputada Abril Esteves. Pero hay otros sectores del kirchnerismo más progresista, con otra visión, con una posición mucho más crítica al gobierno provincial. No nos olvidemos que el gobierno de Schiaretti ha fracasado en varias cosas y sus políticas han sido bastante negativas para la provincia. Por ejemplo, el caso del endeudamiento terrible que tiene la provincia de Córdoba, el tema de seguridad y de abusos policiales que ha habido, la cuestión de ambiental, ¿no? Los incendios, las inundaciones. Bueno, y acá nosotros en el departamento Punilla lo estamos sufriendo y lo vamos a sufrir más con el tema de la continuación de la obra de la autovía de montaña, ¿no? Así que, bueno, ese es sector está dispuesto a romper ese status quo, esa burocracia que quieren instalar ese pseudo kirchnerismo de Córdoba. No sabemos cómo se va a encauzar esa rebeldía, si se va a encauzar a través de una no participación o a través de la construcción de otro sector con otra lista nacional. Eso depende mucho de conversaciones que se hagan entre los distintos referentes de toda la provincia, de los departamentos, y también de las conversaciones que se hagan en Buenos Aires, porque indudablemente que si no escuchan estas palabras de crítica interna, el peronismo de Córdoba se va a encontrar en problemas para hacer una buena elección, ¿eh? Así que, bueno, son dos temas que van a estar muy relacionados, la justicia y las elecciones, porque de acuerdo a eso, de acuerdo a las elecciones también, hasta dónde se va a poder avanzar en el Congreso para la reforma judicial. Y bueno, esperemos que cómo se van desarrollando los acontecimientos. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, yo ahí te había pasado, no sé si se puede pasar un temita de un grupo rosarino, Cielo Raso, un grupo que ya hace unos años que está sonando y lo hace bastante bien, un grupo no muy conocido, pero que me gusta bastante. Bueno, un abrazo, Juancito, y saludo a todos los oyentes y nos vemos la semana próxima. Solo las grietas de la calle dibujan vida en la tarde y se aparecen recordando las mil figuras que pasaron. Ahí vas corriendo y sos impura, dejas la vida en otro lado y te apareces recordando. las mil figuras que pasaron. Caerá la noche y antes de caer, caerá la noche y antes de caer. Es tan inerte este silencio que trae olores de otros años. Se fue callando el gato viejo.